Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo bloque de Radio Refugio. Somos los alumnos de primero B secundaria. Manu, Agus, Joaco, Jena, Tati y Lucas. Hoy vamos a hablar sobre las normas. Una norma es una regla que debe ser respetada y que permita ajustar ciertas conductas o actividades. Nosotros las trabajamos haciendo un afiche con normas elaboradas en el ámbito escolar. Ahora la canción Intenta Respetar de Carlos Bauti se relaciona con las normas que trabajamos. Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Ay, ay, ay, ay, no. Bueno, seguimos con este bloque aquí en Radio de Refugio y vamos a contar las normas que elaboramos en nuestro grado con Joaquín Caballero. Escucharnos y levantar la mano para hablar. Respetarnos valorando las ideas de todos y todas. Ponernos en el lugar de todos. Promover el diálogo para evitar los prejuicios. Cumplir con los compromisos para la buena convivencia. Bueno, y así concluyó nuestro programa de Radio Refugio de hoy y saludos para todos. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.